Y estamos tocando hace más o menos un año, un par de meses. Así que sí, hace poco, y tratando de meterle a los temas propios, tratando de sacar cosas nuevas, tratando de usar nuestra creatividad para que salgan cosas nuestras, propias. Así que, bueno, sí, disfrutando de cada momento, cada escenario que nos toca pasar, aunque hasta ahora sean pocos. Esperamos que sean más y estar más tiempo, ya que somos una banda que somos además amigos, y eso es lo mejor de todo, y lo que creo que nos saca adelante. Bueno, de a poco conseguimos estos espacios, y gracias a Tímpano también, agradecerle que nos dé el espacio, y bueno, toda la movida linda que se produjo allá. Se nos ve así, muy conectados arriba del escenario, muy conectados abajo del escenario. Algo que los une tiene que ver con la música. ¿Por qué Rage Against the Machine como una base? ¿Quién fue el primero que los acercó? ¿Todos escuchaban y eso fue lo que los unió? Lo que por ahí nos une bastante arriba del escenario, bueno, eso mismo, que nos llevamos bien, que no es como que armamos el grupo con gente que nos sirva de cada cosa, éramos conocidos, amigos, y eso es lo que tampoco nos tomamos tanto con seriedad. O sea, es más, muchos errores o cosas así las vemos como algo que ya pasó y nos reímos de eso. Obviamente, para los ensayos siempre se trata de hacer lo más prolijo posible, pero bueno, es cosa que pasa. ¿Por qué fluido? Te lo tengo que preguntar, porque es inevitable, un poco para que conozcan a aquellos que están escuchando de qué se trata. Porque fluido lo decidimos una vez que nos juntamos las primeras veces. Creemos que la fluidez en la música, en los sentimientos, es lo que genera el impacto por ahí más musical, artístico, y es por eso. A veces se malinterpreta, ¿no? Pero en realidad no, es por eso, por la fluidez en la música, en el arte, tratar de... El lado artístico, bueno, nos gustaba eso también cuando nos juntábamos, alguno tenía una idea y otro lo podía seguir y tirábamos cualquier cosa y siempre se conseguía algo medio improvisado. Nos gustaba fluir mucho con las cosas que salían y nada, eso, más que nada por ahí me gustó el nombre. ¿Comparten qué tipo de música? Muchos estilos, desde el rock, por ahí el metal, incluso hasta más géneros por ahí un poco más pesados, lo que es hardcore, metal, con incluso nos gusta muchísimo, pero este es un género, no sé si un género, algo que hicimos, lo que sale en realidad, que es algo a lo que nos adaptamos bien y que por ahí las cosas que tenemos las podemos seguir llamando de ese lado. ¿Qué proyecto tienen para este año que está recién arrancando? Han estado en este Condor Rock, vos decías, la oportunidad de compartir con otros músicos. Sí, bueno, justamente eso. Y somos una banda que, como te digo, estamos hace poco, así que de a poco como vamos entrando en este mundo de la música con varios artistas, conociendo gente como ahora la de Tímpano, trabajadores de nuestra musical Patagonia Norte, bueno, nos brindan este espacio y nos hacen sentir cómodos, ser parte del ambiente. Entonces, de ahí de a poco metiéndonos en el mundo musical acá local y bueno, disfrutar de eso, de hacer música. ¿Han logrado grabar? ¿Están grabando? ¿Hay material que ya se puede buscar por internet, que es un camino para llegar? No, por el momento no, en realidad eso es lo que se quiere, lo que se desea llegar, pero no, hasta ahora es cosas que salen, que tenemos nosotros, que tratamos de acordarnos, y en algún momento cuando se dé estaría bueno poder grabar, poder por ahí mostrar a la gente que si es que le gusta, que lo pueda tener algún medio en el cual encontrarlo, obviamente. Les preguntaba anteriormente, el proyecto 2018, ¿grabar puede ser uno o no? Exactamente, grabar es lo que estamos tratando de hacer, ir poniendo por ahí plata para poder conseguir un estudio, poder ya grabar bueno, en la casa de Santi y Cristian, que es él y el baterista, están poniendo un estudio, tratando de armar todo para poder grabar algún día y tratar de ser lo más pronto posible. Ya tenemos canciones, queremos por ahí sacar un disco, la música es algo que nos gusta mucho, entonces tratamos de meterle mucho en eso. Les voy a pedir que cuenten de los otros dos integrantes. Ustedes se presentaron principalmente, pero ¿quiénes son los que faltan? Guitarrista Facundo Cobos y mi hermano baterista Cristian Barrera. Él arrancó en realidad con este proyecto, después lo hacía con un par de amigos, se fueron dejando y se sumó Facu, que estaba, me sumé yo y al final se sumó Fahí hace un año más o menos, un año y un poquito más. Felicitaciones nuevamente y bueno, será en lo próximo. ¿Tiene fecha cerquita o no? ¿Están viendo? No, por ahora no. El trabajo, no, pero sí, para acceder a cualquier fecha, nosotros felices de tocar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti.